Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos las principales noticias publicadas en nuestro sitio web entre el 4 y el 10 de noviembre. Con ustedes, Atsiri Quintana. La siguiente noticia fue publicada el 4 de noviembre. El lunes, familiares de ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas llevaron a cabo su primera reunión desde que la primera ministra Takaichi Sanae asumió el cargo. En ella exigieron que el gobierno japonés tome medidas concretas para repatriar a todos los secuestrados que permanecen allí. Yokota Takuya, cuya hermana mayor Megumi fue llevada a Corea del Norte, se dirigió a los asistentes. En la actualidad encabeza una organización de familiares de secuestrados japoneses. Takuya señaló que su madre Sakie, de 89 años, es la única de los padres de los secuestrados reconocidos por el gobierno que sigue con vida. Aseguró que su agrupación solo pide que todas las personas secuestradas regresen a casa de inmediato. Añadió que espera que se produzcan reencuentros mientras los familiares continúen con vida. Por su parte, Sakie, madre de Yokota Megumi, dijo que se pregunta por qué no ha avanzado la resolución del problema y agregó que espera que la primera ministra tome medidas decisivas para superar el estancamiento. Los participantes en la reunión exigieron que Pyongyang tome la decisión de enviar de vuelta a Japón a todos los retenidos. La siguiente noticia fue publicada el 4 de noviembre. El gobierno de Japón está considerando tomar medidas más severas contra residentes extranjeros que se atrasen en los pagos de servicios como el seguro médico público o las pensiones. En principio, quienes no cumplan con los abonos no podrán cambiar ni renovar su estatus de residencia. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, junto con la Oficina de Inmigración, planean comenzar a utilizar los registros de pago como parte del proceso de evaluación de las solicitudes de residencia. Es probable que el cambio entre en vigor en junio de 2027. Los ciudadanos extranjeros que residen en Japón durante 3 meses o más están obligados a afiliarse a los programas nacionales de pensiones y seguro médico. Sin embargo, el ministerio señala que las contribuciones combinadas a las pensiones de los residentes extranjeros en el año fiscal que finalizó en marzo de 2025 fueron del 49,7% de lo que correspondía. Una encuesta realizada en 350 gobiernos locales también reveló que los residentes extranjeros habían pagado en promedio el 63% de las primas de seguro médico a finales del año pasado. También existen casos de personas que han abandonado Japón con pagos atrasados del seguro médico a pesar de haber utilizado el servicio. La siguiente noticia fue publicada el 5 de noviembre. La primera ministra Takaichi Sanae presidió el martes una reunión inaugural en la sede de Estrategia Económica de Japón. La mandataria encargó a sus ministros que desarrollen políticas en 17 sectores industriales para impulsar el crecimiento. El objetivo es presentar estrategias claras para el próximo verano boreal. Takaichi les dijo: "Impulsaré con firmeza estrategias de crecimiento para fortalecer las estructuras de suministro y construir una economía sólida. Quiero que establezcan medidas que ayuden a mejorar el entorno de los inversores mediante asignaciones presupuestarias multianuales en sectores estratégicos. El gobierno centra sus esfuerzos en sectores como la inteligencia artificial, la construcción naval y la industria de defensa". Takaichi designó ministros para encargarse de los 17 sectores estratégicos. La sede de Estrategia Económica también será responsable de una serie de reformas que incluyen las del mercado laboral y de la política salarial. También se formó un consejo asesor integrado por representantes del sector privado. Entre sus miembros se hallan Tsutsui Yoshinobu, presidente de la Federación de Organizaciones Económicas de Japón, Keidanren, y Yoshino Tomoko, presidenta de la Confederación Japonesa de Sindicatos, Rengo. Este es el servicio en español de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Seguimos con más información. La siguiente noticia fue publicada el 6 de noviembre. La Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón ha comenzado a prestar asistencia en la prefectura de Akita, norte de Japón, para hacer frente al problema de los osos salvajes. Esto se produce a raíz de una serie de ataques a personas que han causado muertes y lesiones. Las actividades de apoyo comenzaron el miércoles en la ciudad de Kazuno, después de que la prefectura y la Fuerza Terrestre de Autodefensa firmaran un acuerdo ese mismo día. Tras reunirse con las autoridades municipales, el personal de la fuerza transportó e instaló trampas en zonas montañosas, donde se han producido numerosos avistamientos de osos. El alcalde de Kazuno, Sasamoto Shinji, declaró que agradece la ayuda, ya que los funcionarios de la ciudad a cargo del asunto y los miembros de un grupo de cazadores están exhaustos. Según el acuerdo, el personal de autodefensa instalará trampas, transportará a cazadores y retirará los cadáveres de los osos, entre otras tareas, hasta el fin de noviembre. Aproximadamente la mitad de los municipios de la prefectura han solicitado la asistencia de la Fuerza Terrestre de Autodefensa. La siguiente noticia fue publicada el 9 de noviembre. El ministro japonés a cargo de los territorios del norte, Kikawada Hitoshi, se comprometió a intentar que los exresidentes japoneses puedan volver a visitar las tumbas de sus antepasados en las islas. Las visitas se suspendieron tras la invasión rusa de Ucrania. Rusia controla las cuatro islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El sábado, Kikawada visitó el Cabo Nozappu en la ciudad de Nemuro, en el este de la prefectura de Hokkaido. Fue su primer viaje a la región desde que asumió el cargo. Desde allí, pudo ver islas de los territorios del norte, como las Jabomai, que constan de Kaigarajima y otros islotes. El ministro intercambió opiniones con exresidentes de las islas y funcionarios locales. Un exresidente le entregó una petición por la pronta reanudación de las visitas a las tumbas. Kikawada también habló con los periodistas. Manifestó que los exisleños le transmitieron que anhelan desesperadamente volver a pisar su tierra natal y visitar las tumbas de sus antepasados. Afirmó asimismo que desea utilizar los diversos canales de que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón para solicitar a Rusia que permita a los antiguos residentes volver a visitar las tumbas. La siguiente noticia fue publicada el 9 de noviembre. La Sociedad de Efectos Visuales, BES por sus siglas en inglés, una organización estadounidense de la industria del entretenimiento, incorporó a su Salón de la Fama al fallecido cineasta japonés Tsuburaya Eiji, conocido por obras como Ultraman y Godzilla. La BES es un grupo internacional con sede en California de artistas de efectos visuales para cine, televisión y otros medios. Entre los creadores que figuran en su Salón de la Fama, se encuentran Walt Disney y Stanley Kubrick, director de 2001 Odisea del Espacio. El viernes la entidad llevó a cabo una ceremonia en Los Ángeles para incorporar a Tsuburaya y otros dos directores a su Salón de la Fama. El presidente de producciones Tsuburaya, Nagatake Masayuki, recibió el certificado en nombre de los familiares del cineasta. Nagatake declaró a nuestra emisora que cree que el director estaría encantado con la noticia. Añadió que este honor representa un premio para toda la industria cinematográfica japonesa y que está muy orgulloso de los logros de Tsuburaya. Tsuburaya es la primera persona de nacionalidad japonesa que ingresa en el Salón de la Fama de la BES. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Consulte las noticias más recientes en nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Muchas gracias por su atención.